hay lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Hola, hola, hola, hola. Mientras Sol pone a secar la grilla del programa, que está pasada por agua desteñida, tras que está impresa en borrador de la impresora, veo toda una tinta corrida. ¿Por qué imprimís en azul? Porque ahorro negro. El sábado se pone bueno, este no tanto. No importa, hay que remarla, hay que remarla. Pero ¿qué sería de la radio si no fuera compañera en días como hoy de pastelitos? Pastelito, membrillo, cucharita, cucaracha. ¿Cucaracha? También, puede ser, ¿por qué no? Ahora salen todas a flote, ¿viste? Verano, el calor, sí. Ah, sí, la humedad. Es el tiempo de Papa Roach. Tal cual, es que el sábado las pone buenas también. Las pone buenas, sí, se comen después. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo del Lugar en 1 de octubre. ¿1 de octubre de 1810? No, sí. No es 1 de octubre. No, el primer programa de octubre, quise decir. Bueno. A ver si me siguen. Hoy es 10 de octubre. 10 de octubre en toda la República Argentina y alrededores. El segundo, el primer programa porque no estuvimos con ustedes. Claro. Toda la radiofonía argentina nos extrañó, nos mandó un mail, Betty Lizalde, tende esa porquería, tirada. La babar. Bueno, hablando de babar, vamos a decir que tenemos para hoy, porque si no se nos va el programa. Sí, dale, hace la venta. Muy bien, tenemos la sección retro con... Babar. En efecto. Lo digo como lo decía la presentación. Babar. Era emo. Tenemos, ¿qué más tenemos, Mori? Momento Coldplay, tenemos la Pito, tenemos mi grilla trados, que no está pasada por agua. Tenemos el especial del mes. Sí. Que es súper especial. ¿De qué, Mauricio? Es súper especial de bandas sonoras de películas. Sí. Hoy vamos a estar recordando dos películas. Hoy empezamos con musicales. Ajá. Para empezar a mover un poco el esqueleto. Acá tenés una grilla. Esperá que la hoja pasada por agua la corro. Lástima que tenías el trago ahí, pero bueno, no importa. Ya improvisaremos algo al momento en el que la grilla diga trago. ¿Cómo me quema la gente, Dios mío? En fin, bueno, todo esto y mucho más en un programa accidentado y pasado por agua. Pero hecho con amor. Sí. Mucho. Amor a la radio, a la radiofonía, todo. También se está secando nuestro. Operador técnico, se fue. Qué lindo decir, estamos todos mojaditos. Sí, pero es muy radial eso, ¿viste? ¿Qué cosa? Ahí le traen una valeriana. Una valeriana para la humedad de la mesa. ¿Viste? Para limpiar un poco, pero bueno. Accidentado comienzo, pero comenzamos el programa de hoy. Sol. ¿Qué? Tenés que decir vías de comunicación. Sí, espera un poquito. Bueno, yo le cuento a la gente que se puede comunicar con nosotros. Seguí con lo tuyo, querida. Al 4392-1913. O al 15605-9247. En su defecto, sí. Entran al mail, ponen al fondo del lugar, @hotmail. Y si nuestro productor se digna, vamos a conectarnos en breves instantes. Sí. Mientras tanto, ¿nos están escuchando por dónde? Nos están escuchando por www.antena91.com.ar o si no, en el dial que es FM90.9 MHz. MHz. Y ahí nos escuchan, nos sintonizan. Hoy estamos regalando dos CDs. Dos CDs, que uno es el de Banda de Turistas, sí. Tenemos otra copia para regalarte hoy. Uh-huh. Inédito. Claro, porque como no vinimos la semana pasada, juntamos dos juntamos CDs. Juntamos en la charola. Y tenemos un adelanto exclusivo que se llama Vos Sabés, que sí. Es un tributo a los fabulosos Skylax hecho por los Cafres. Los Cafres. Así que imperdible. Es una tapa muy linda y un Cadillac con la mano de un bebé. O sea, para la redundancia del Cadillac. Y claro. Pero bueno, está linda artística de tapa el hijo. Para un simple. Es para un simple y bueno. Muy bien, la gente. Tiene valor. Si no sale de su empaque original, lo pueden vender por millones de dólares en un futuro. Se puede comunicar entonces con nosotros al 43921913. Como ya dije, y nos tiene que responder a qué consigna, Sol. Nos tienen que responder. Sí. A. ¿Quién es? ¿En qué momento? ¿Por qué? Sí. Mandaron a alguien a la mierda. ¿Por qué mandaron a alguien a la mierda? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Cuál fue la situación? Cuando el nivel de saturación llega al rojo. Cuando explota, ¿viste? Sí. Como cuando pegas con el martillo. Quizás no es así como sale por la ira del momento. Claro, por guardarse cosas. Y después, bueno, se perdona. Sí, exacto. El que mucho guarda, explota. ¿A quién le dijiste y por qué? Andate a la mierda o salí de acá o no te quiero ver más o chao, basta. Sí, ¿cuándo explotaste, digamos? ¿Cuándo explotaste? Y se pueden comunicar entonces con nosotros, les repito, porque tenemos mucha gente que nos agrega en el Messenger, que es alfondohaylugar@hotmail.com. Nos agregan, nos dicen la respuesta a la consigna, nosotros lo anotamos, o si no, nos pueden llamar, como ya dijimos, a los teléfonos que les dimos. Y después, al final del programa, vamos a estar haciendo el sorteo para que te lleves los dos discos de Pop Art. Muchas gracias, gente Pop Art. Muchas gracias. Comenzamos entonces con los contenidos que tenemos. Los contenidos para de este programa. Contenidos monumental. Por agua. Ajá, empecemos. ¿Qué tenemos? Yo no tengo grilla, discúlpame. Bueno, podés usar esta que es la del productor. Pero bueno. Vamos a comenzar, como dijimos entonces, con el especial del mes. Uh-huh. Y vamos a hablar de una película que se llama Dirty. Como el tema de Cristina Aguilera. Dirty Dancing. Dancing Queen. Claro, que sería como bailando sucio, ¿no? O sí, sí. Baile sucio o alguna cosa. Bailando sucio, literalmente. Sí, cuando todavía los musicales estaban ahí como recién dando sus primeros pasos, con Fiebre de Sábado por la Noche, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Los DJs, yo me acuerdo, te sacaba a bailar allá en la confitería bailable. Si hablamos bailado. En Mau Mau. Miau Miau, no era Mau Mau. Miau Miau. ¿Era Miau Miau o era Mau Mau? Mau Mau era, lo dije bien. Bueno, la cosa es que las películas musicales en la década del 80 no tenían todavía, no estaban pisando fuerte. Pisando fuerte, no es como pisando hoy, fuerte. High School Musical y Hairspray y todo. Lo que pasa es que la globalización cambió todo. Claro, cambió la música y cambió la forma todo. De hacer películas. Tal cual. Ley de medios, un cálido abrazo. Vamos a hablar entonces de esta película llamada Dirty Dancing, un poco la historia para que recuerden. John Castle, el nombre del tipo, es un experto profesor de baile y un amante consumado. ¿Un amante consumado? Sí. ¿A qué llamamos amante consumado? Es un amante pregunta. Realizado, no sé, búscalo en Wikipedia. Escapa. Consumado es que como que se prendió fuego y se evaporó. Eso es consumido. Eso es consumido. Por su parte, Baby Houseman es un idealista e inocente adolescente. Durante la estancia de Baby en el hotel de montaña, en el cual Johnny trabaja en verano como bailarín y profesor, se conocen. Opa. Desde la primera vez que Baby vio a Johnny, sí, a ese momento Coldplay esto. Hubo un crossover de secciones. Desde la primera vez que Baby vio a Johnny, sintió atracción por él a pesar de las diferencias entre ambos. Bien típico. Poco a poco, diversas situaciones y la intención de Baby de ayudar a Johnny y a su compañera de baile les acerca, ayudándoles el baile a crear una atmósfera cómplice. Tras una situación comprometida que aleja a Baby de su padre, comienzan una relación amorosa que les descubre caminos nuevos a ambos. Opa. A ella, el camino del sexo, y a él, el camino del amor y la confianza. Eso es el momento Coldplay. Sí, tal cual. Luego, ahora después lo recitamos. Sí. Ambientado en el principio de la década del 60, esta película resalta las diferencias entre la clase trabajadora y la clase media alta americana, el comienzo de una ruptura de normas sociales y el despertar de la libertad sexual auspiciada por un tipo de música más cálida e inspiradora. Dios momento mío, Coldplay. Dios mío. Años maravillosos, me estoy acordando. Sí, The Wonder Years con sí. Kevin. Kevin. Crecía Kevin, con no amor. Me gustaba Kevin a mí. Ay, es muy 90, es belleza 90. Sí, sí. La lucha de Baby por lo que es justo, aunque le cause dificultades, encarna la inocencia americana de esos años, que terminará como la inocencia de Baby al darse cuenta que no siempre es quien se precia de ser lo justo que es. No sé qué mierda acabo de decir. Pero bueno. Pues redondeamos, Mauricio. Bueno, la cosa es una muy buena película, recomendable para un sábado lluvioso como el de hoy. Uh-huh. En el 2004 se realizó una secuela, en la cual estaba también Patrick Swayze, que es el protagonista, que espichó hace muy poquito. Espichó. El protagonista sí. De Dirty Dancing. Un cálido abrazo a Aguilé. ¿Cómo se llama Aguilé? Aguilé. Que no me acuerdo. Luis Aguilé. Luis Aguilé, que nos dejó hoy día. ¿Sí? Murió Luis Aguilé, no sé si sabías. Y también a Mareco. Pinocho Mareco, otro cálido abrazo. ¿Cómo se está muriendo la gente? Se muere la gente, se va toda una generación. Ay, che. Dios mío. Bueno, termino, cierro. Por favor, cierro. Basta. La cosa es que en el 2004 se realizó una remake en la que apareció Patrick Swayze, que fue junto con Jennifer Warnes, que nada que ver con la calle, realizado la película original. En el 2004 una segunda parte, pero esta vez con Diego Luna. ¿Diego qué? Diego Luna. Que Diego Luna, yo creo que es. Me parece que es el flaco que hizo, que condujo los premios MTV. Ah, sí, recopado. Sí, a mí me encanta. Medio banana, ¿eh? Medio banana, pero nada, no, tiene onda. La rema. Bueno, sí. Ay, ya. Un día como hoy, para remarla, vamos a escuchar el un tema. Un trueno entre el estudio de repente. Sí, hay un pararrayos acá arriba. Sí. El tema principal de la película de Dirty Dancing, que se llama I Had the Time of My Life. Ay, qué romántico. Así que vamos a ponernos un poco en clima de baile. Retro, ya está, déjalo ahí, llévatelo. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. Because I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long. More plays on the border. More plays on the border. Saturday Night Live on 90.9. More plays on the border. Se vino el segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar. Con ese. Sí. Y mientras llueve copiosamente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Una nueva hora en la ciudad comienza. Ay, está tan horizonte que no se ve hoy porque no. Llueve a cagarse. Pero llueve sobre mojado, ¿entendés? Claro. Después, al final del programa vamos a hacer como a lo confesores. Te pido que me tires la humedad. ¿Qué te tiro? Y me haces... ¿Qué te tiro? Algo que no me tire siempre. Ah, bueno. Listo. Y me haces un 98%. Una voz dale. A lo Karina. Humedad, temperatura. ¿Cómo? Ectopascales. Decimos ectopascales. La palabra ectopascales es muy radial. Tiene target. Sí, tal cual. Ectopascales. Segmentando. Ectopascales. Bien, Mauricio. Llega el momento de la diosa del programa. La diosa pasada por agua. Pasada por agua del programa. Parece un chico y todo hoy. ¿Qué tal, Pitoniza? Está de espaldas a la cámara. ¿Qué? No, está de espaldas a la cámara. Ah, Mauricio. Sí, está de espaldas a la cámara, sí. Pitoniza, le revolucioné el cuaderno en el que sí, los astros sí, se comunican. Sí, sí, él es así, ¿vio, Pito? Se comunican con sí, usted. Sí, ¿este cómo es? Hemos tenido muchos problemas con Fabricio estos sí, días. Sí, ¿cómo sí. estás? Hola, Pito, bien. Bien, está hablando. No se me está entendiendo nada, me están diciendo. Hable tranquila, Pito está nerviosa. Es la lluvia, la lluvia. La pone brillante sobre el mic, la sí, lluvia. Sí, tal cual. No importa, no lo escuche. Hoy tiene un mal día él. Déjelo. Es la lluvia. Sí. Sí, sí. Es como que el... Pito, hace lo que se puede. Cuando puedo encontrar el horóscopo, sí, que este chico la boicoteó, notablemente. Mientras tanto, ¿qué onda los sábados con lluvia? El sábado se pone bueno porque está escuchando tu programa. Sí, hoy venía sí, caminando con mientras... profesores de mierda, yo me vine hoy toda tranquila. Dije, no va a llover. Bueno, ¿y qué pasó? Llovió. Pito, mientras lo busca, ¿por qué no nos contesta la consigna? ¿Qué así? Consigna? ¿A quién mandaría usted a la mierda o mandó a la mierda? ¿Por qué mientras la Pito busca no la contestamos nosotros, Mauricio? Bueno. Sí, bueno, está bien. Después la contestamos, entonces. Porque si no los astros... Pueden decidirnos contestar. Pueden contestarnos la consigna al 43921913, al 156-059-2427. Slow, que la gente no... O si no, por el fondo del lugar, @hotmail.com, que la mayoría está conectado. Bien. Ahí vamos, sí. Vamos, todos como Aries. La envidia es mala consejera. Uh-huh. Aparte de ser amnésica, porque te olvidas de todo lo que hiciste la noche anterior. Póngase una meta alcanzable. Trate de permanecer sobria un fin de semana. Uh-huh. Siga drogándose, teniendo sexo ocasional, pero sobria. Uh-huh. Tauro. Su pareja está pensando seriamente en que usted debería, siendo taurino, debería parecerse más a un toro. No, a Benicio, Benicio del Toro. No se preocupe, ya van a pasar por los cuernos. Géminis, considera que es tiempo de un cambio definitivo en su vida. Felicitaciones, Géminis. Sus ahorros alcanzan para la vaginoplastia en Chile. Vaginoplastia. Sí. Ah, pero bien. Yo soy Géminis, pero soy hombre, o sea, que soy una peneplastia. Peneplastia. No, te van a hacer una vagina con el pene. Ah, bueno. Es retorcido. Qué bueno. Más allá de todas las diferencias que pueda tener con su madre, concuerdan en una cosa. Sexo. Su madre, una vez más, tiene sexo con su pareja. Asqueado o asqueada, no acepta la orgía incestuosa. Y no, no sé por qué tengo unas amigas que... Puede ser un beso, un cálido abrazo, una caricia de pezón a la muchacha que estuve viviendo en mi casa. Estuvo viviendo una muchacha en su casa. Fue una sí, experiencia... religiosa. Ah. Sí, porque tenía imágenes religiosas por todos lados. Ella es muy creyente, claro, me imagino. Sí, yo soy muy creído, pero bueno. Sí, continuemos, por favor. Leo, llama sí, para quejarse a su empresa de teléfonos por sí, unos cargos que vinieron en su factura por bajarse fotos de Gladys, la bomba tucumana, no, con sombrero de mexicano. No. La transfirieron de agente en agente solo para verse un rato. No. En fin, disfrute de las fotos diarias de la bomba tucumana. Virgo, picazón. Mucha picazón. Es lo que veo en el es la picazón del séptimo año, ¿no? Sí. Es lo que le pasa por revolcarse con cualquier suripanta que se le cruza por el camino. Cualquier... Cómprese una afeitadora suripanta. ¿Qué es eso? ¿Qué es un suripanta? Suripanta. Una suricata es una cosa, sí, ¿eh? Sí, que separan pero... dos patas. Ok. Suripanta es un término en el cual los mexicanos consideran a las mujeres de rápido alcance. Ramera, le hace. Ah, ahí vamos. Listo. Bien. Dios bendiga Sol Rae. Okay. Vamos. Virgo, no, Libra. La vejez comienza a atormentarlo. La abuela de un amigo de la infancia hace comentarios sobre cuando ella lo acompañaba al baño a hacer pipí. Le pregunta si ya le creció el pajarito y lo increpa que lo muestre. Lo echan de esa casa por depravado. ¡Que muestre el pajarito! ¡Que muestre el pajarito! El chico lo muestra y lo echan de la casa, obviamente. Oh. Scorpio, decidido a hacer algo con su vida y más que nada algo que libere el alma asesina que posee en su interior. ¡Es un alma asesina! Es que ya tiene un pitbull asesino. Bien, comienza a tomar clases de ikebana con su alma fallada. ¿Ikebana? Ikebana, claro. Que es un alfajor. No, arreglo floral, ¿no? Claro. Quería alguna cosa oriental. Aprovecho para decir que vamos a estar escuchando a Nami Amuro en un ratito. Hacía falta que lo digas, es un no, tema más. No, pero dijo Ikebana, entonces me hizo. Por favor. Bien. Arakiki. La humedad lo está matando. Sagitario, ciertas frases son muy inapropiadas en contextos inapropiados. Dame una mano, dicha un manco. Mauricio, dice. Le buscas la quinta pata al gato, una prostituta deforme. Opa. A papá Mauno con banana con dulce de leche. A un hijo no reconocido de la Mora Jiménez. Por favor. ¡Qué asco! Tenga cuidado con su elocuencia, Sagitario. Vamos. Capricornio, internet es excelente para conocer personas para tener sexo. El problema comienza cuando la rubia Luciana Salazar en MSN termina siendo una Raulito en persona. Que en paz descanse. La caja de Pandora en Facebook, sí. No es lo mismo. Cuidado, vuelva con Manuela que no lo abandona. Manuela, no te abandona. Qué buen spot. Ignorado una vez más por la gente de su entorno, plantea dos opciones para acabar con esa situación. Una. Suicidarse. Dos. Convertirse en pan triste y matar a todo el mundo. ¿Cómo te convertís en pan triste, por favor? Pan triste. Quiero pan la triste. Receta mágica. No. El chico de Carmen es... de Patagones. ¡Ah! Oh, ¡ese triste. Era Junior! No, se están confundiendo de casos policiales, tienen que escuchar más. ¿Era Junior? No. ¿Pan triste? No, pero hay un tipo que era que le decían pan triste, que los compañeros del colegio, y él se enojó y los mató a todos. ¿Cómo Junior? Era de acá. Como Junior de Cámara de Patagones. Pero Junior era Bowling for Columbine. Era el Michael Moore. Era la naranja mecánica. Sí, oye, tienen que escuchar más a Mauro Zeta y Florencia Echeves. Por favor. Vuelva al camino de la luz sin gastar tanto. Pisis. ¿Qué pasó ahí? Se le subsidio, fue la voz, Pito. Subsidio. ¡Por dejar de quemar gente, loco! Dios. ¡Para! Estoy haciendo partícipe. Quiero quemar a mi amigo Fabricio porque tiene una chica que le gusta. Se llama... ¿Cómo se llama? Ay, no, iba a quemar a mucha gente de una. Me retuve, ¿viste? Bien. Pisis, se viene el cumpleaños de su pareja y usted ahorró desde hace más de 6 meses para comprarle, según su pareja, un peluchito de morondanga. Sí, todavía no se lo regaló, piénselo bien. Un peluchito bien. De morondanga. ¿Cuánta mujer ha quedado conforme por un peluchito de morondanga? ¿Y cuánta no? Yo por favor, reflexionen en sus casas. Aparte junta mugre, es una porquería. Esto es un servicio que les doy, ¿no? Es una porquería. Para regalar bombones, ¿no? Para una mina romántica. Aquí hay dos bombones, disculpen. Sí, regalados también. Está mal, hoy está mal. Hoy tiene un problema psicológico. La lluvia. La lluvia de las pindongas. La lluvia te pone conchudo. ¡Ay! No, la lluvia me pone. ¿Con esto de la vaginoplastia? Esto es vaginoplastia. Que no, voy a explotarlo. Cuando tenga mi pene transformado en vagina, voy a salir a explotarlo. Vaginoplastia por ahí. Pura. Sí, los granitos que se explotan también en la vagina. El prurito se llama eso. Bueno, por favor, volvamos a la sección. Vamos a la buena senda, Cristo. Chicos, me sección retiro. Retro. Pito, quédese. Igual, ayude. Conéctese al día. Sí, mande saludos y caricias de pezones para toda nuestra gente. Pregunte la consigna por ahí. Escúchame. ¿Qué? ¿Por qué se puede ganar? Retro. ¿Qué se puede ganar? Se puede ganar dos CDs. Dos CDs. Cortesía de la gente de Pop Art. Un cálido abrazo a Rosario Fraicedes, que siempre nos facilita los discos. Tenemos... una caricia en sus nuevos pezones, a Rosarito. Tenemos un simple que se llama... Lo estoy mostrando, mira. Lo estoy mostrando acá. Sí. Se llama Vos Sabés. ¿Vos Sabés? Se llama Vos Sabés. ¿Cómo te esperaba cuando te soñaba? No si Vos Sabés. Sí. Bueno, algo así cantan los Cafres en tributo a los fabulosos Cadillacs. Ajá. Y también tenemos un disco compacto entero, inédito, original, en su celofán, original, en su empaque original, de Banda de turistas. Con temas inéditos y súper lindos. Y está muy lindo el disco porque es gold. Es gold. Es doré todo. Y está bueno. Está bueno. Está bien. Y para ganárselo solamente tienen que llamarnos y respondernos a qué consigna, Sol. ¿A quién, en qué circunstancias así, por estar sacados, mandaron a la mierda, le dijeron, no te quiero ver más. Desacados. Le dijeron, chao, bichi, rajá. Bueno, cuéntenos al 4392-1913, al 156-059-2427. ¿Sí? O si no, al fondo hay lugar, @hotmail.com. Estamos esperando. En el Messenger chateamos y a fin del programa estamos realizando el sorteo para saber quién se lleva las cosas. Las cosas, le hace CDs. Los dos discos compactos, compact disc, de la gente de Popa. Bueno, sección retro, Mauricio Pladiarens. Sección retro con un elefante, que no es trompita. Que nuestro, gracias a Dani, es el de la famosísima marca de supermercados. Y de pañales. ¿Y de pañales? Y de pañales, también, sí. Como un cariñito, pero que no es cariñito. Un cálido abrazo al Blog Hell. ¿A quién? No importa. Bueno, un cálido abrazo. ¡Ah! Ahí caí. Ahí vamos. Babar. Otro elefante que se llama Babar. A ver. Ahí estamos escuchando. Ay, me escuchamos de reír, Babar. Sí, porque era muy tierno. ¿Viste? En esa época de halcones era... galácticos y... Era como un bosque, ¿no? No. No sé, se escuchan pájaros. Sí. Muy, claro, muy, muy, muy Walt Disney. Es como que estoy en una pradera, ¿viste? El cielo está celeste y es mucho verde. Vos volás, pero bueno, vamos a contarle a toda la gente que nos sigue para rememorar de qué se trataba Babar, que lo daban en el viejo Big Channel. El que volaba era Dumbo. Sí, también, el que Babar, le mataron no, la madre. Bueno, oh. Babar es un pequeño elefante que vivía en la selva con toda la manada. ¿Vivía en la selva un elefante? Escuchá, era una vida bastante tranquila donde jugaba... y sí... Era una vida bastante tranquila donde jugaba con los pequeños elefantes y recibía consejos de los mayores. Oh, ese es el animalito más viejo, ¿viste? Claro, el sabio del bosque. Sí. Era un búho. Claro. Pero esa paz me hiciste acordar al anuncio del coso ese para dormirte, ¿viste? Bueno, no importa. Para esa paz desapareció cuando apareció un cazador, oh, al no. más puro estilo Bambi. Sí. Este cazador mató a su madre al más puro estilo Bambi. Sí. Y Babar copyright se llama. Babar corrió por los bosques alejándose de la manada y llegando a una ciudad. ¿Cómo corre un dinosaurio? Un dinosaurio vivo. Vivo. Un elefante. Elefante, corrió con las cuatro patas. ¿Cómo va a correr? Sí, a ver, de dos patas. Con la trompa va a correr. En esta ciudad era todo muy extraño y tuvo bastantes inconvenientes en un principio, pero una mujer lo adoptó como su pequeño hijo. Una mujer domestica un elefante. Sí. Como su pequeño hijo. Sí. Esta mujer lo crió como una persona, aprendió a hablar, a vestirse y a caminar como los humanos. El elefante. Sí, se paraban dos patas el elefante. Luego de un tiempo aparecieron en la ciudad dos jóvenes elefantes buscando a Babar. Ya era moda, ¿viste? Volverse persona del elefante. No, una tribu urbana. Lo fueron a buscar. Fueron los elefantes salvajes a buscarlo a la ciudad. Se llamaban Celeste y Arturo. La música chota que tiene. Después la vamos a escuchar entera. A ellos también se los civilizó y ajá. Babar se casó con Celeste. Obviamente había que... La especie tenía que seguir, ¿viste? Obviamente eran los 70, porque hoy día no podés pensar en eso. No, sí. Era no, muy hippie todo. Sí, sí, sí, dos elefantes. Bueno, después de esto, los tres partieron de nuevo a encontrarse con el resto de los elefantes. Cuando llegan, resulta ser que el rey de los elefantes se había muerto. ¡Oh, no! Y los más ancianos y sabios elefantes... Los sabios elefantes... Se reunieron en Consejo Deliberante para elegir un nuevo rey. Consejo Deliberante de elefantes. Elefantes para la ley de medios, por favor. Sí. Había un elefante que se había vendido. Oh, lo coteado sí. mal. Babar resultó ser elegido mediante un gran apoyo de un anciano Babar elefante. ¿Babar fue corrupto? No sabemos. ¿O Babar fue el único elefante político honesto? No sabemos porque me parece que está escrito, pasó por la K. La corruptela. Sí. Bueno, la cosa es que el elefante llamado Cordelio. Cornelio, perdón. Lo elige. Y bueno, luego la historia narra cómo se va haciendo la civilización de los elefantes y también cómo el resto de los animales se van civilizando, siendo los rinocerontes los pilares del reino. La cosa es que esta es como... El rinoceronte sí. es más inteligente que el elefante. No sabemos, pero Babar era en el rey. En el reino animal, ¿cómo medimos la inteligencia? El mono. ¿En dónde queda? ¿El mono qué piensa? ¿Qué piensa el mono? El mono cuando la mona se viste de seda, aunque la mona se vista de seda, ¿mono se queda? Y la del mono también. A mí me parece que hay un instalado un darwinismo puro en este estudio. Así que voy a ir cerrando. Por favor. La historia está basada en el libro infantil francés L'Histoire de Babar, creada por Jean Piaget. No, mentira, por Jean de Brunhoff. que, bueno, la esposa de este francés le leía a sus hijos la historia de un elefante que parte de la jungla, y el tipo este decidió crear un libro para uso familiar. O sea, la mina le leía los libros a los hijos. A los Harry Potter, que la mina era una ama de casa. Claro. Que hizo... Y el tipo decidió hacer unos dibujos. Mira, la historia se repite, date cuenta. Claro, es cíclico. Bueno. Pero bueno, la cosa es que los tipos los hacía para la familia, pero a la familia le gustó tanto que lo publicaron y se volvió un éxito en Francia. Obviamente a nosotros nos llegó, nos decantó. Un delay. Claro, nos llegó en los 90 más o menos. Porque el tipo este se murió en 1937. ¡Fua! ¡Viste que era viejo! Y bueno, su hijo fue el encargado de seguir con todo el legado de Babar. La historia de Babar. Así que para rememorar a aquello viejo Cornelio Babar y toda la historia de los elefantes que se paran de manos, vamos a escuchar la... Ahí estamos en el horno. Vamos a escuchar a Babar. Fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Su historia con María Luisa. Kevin es artista, fanático de Andy Warhol. Él vivía en las afueras de Washington y exponía en una galería de arte en California todos los días de semana. María Luisa es una acaudalada señora de las cuatro décadas que colecciona obras de arte. Una tarde, los destinos de Kevin y María Luisa se cruzaron en la galería de arte. Cuando sin querer se chocaron y María Luisa tiró parte de su champaña sobre la camisa blanca de Kevin. Sus miradas se cruzaron, sus piernas se entrelazaron y se mamaron y se amaron. Se estamparon en el mural de Andy Warhol mientras el público los miraba fascinados. Hoy, después de 10 años, María Luisa está internada en un geriátrico. Y Kevin le da la leche en la boca porque ella ya no puede agarrarla solita. Los años y el reuma pesan en sus manos, pero Kevin la ama y sigue dando todo por ella. Una vez más, amigos de Momento Coldplay, el amor es más fuerte. Caminas con él frente a mí. La ciudad se queda sin sol. se termina el mundo que te di. Se vuelve contra cuando... Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Hilda quería comprar una heladera Polaris de 500 frigorías por minuto. Sin embargo, al llegar a la caja, un hermoso muchacho de rubios cabellos dorados como la armadura de Sagitario, que respondía al nombre de Rodolfo Krilling, se le acercó. Él informó que no podía acceder al crédito porque Hilda figuraba en el Veraz. Luego de una acalorada discusión e insultos de por medio, él comenzó a notar que detrás de esa fiera se escondía una potente chita ansiosa por cabalgar sobre sus pectorales. Él supo mirarla y, mirándola, se dio cuenta que ella sería perfecta para combinar su carga genética. Ahí nomás le ofreció su tarjeta beige para adquirir la heladera. Ella aceptó. Y hoy tienen un guacho de 2 años. Ella lo recuerda con esta canción, porque gracias al Veraz lo conoció. Tú piensas que yo no podré vivir sin ti. Tú piensas no podrá sobrevivir, que nada me queda si no estás junto a mí. Verás que no es así. Got more plays on the bottom. Saturday Night Live on 90.9. Seguimos. En Al Fondo Hay Lugar, mientras caen rayos y centellas. Mientras secamos la ropa en la estufa. Sí. Cual si fuera, no sé, pleno invierno. En la calorama. Van cayendo los rayos. Por suerte cayó mientras no estábamos al aire. Si no, nos va a tirar toda la acústica abajo. Por favor. Los mensajes que van llegando, ¿a qué teléfono? Al 43921913, al 15605924272, contestando... A la consigna, que es a quién mandarías a la mierda y por qué mandarías a la mierda. También nos pueden agregar al fondo y lugar @hotmail.com. Es nuestra dirección de MSN y chateamos ya. ¡Ya! Muy bien. Llamó Solange, querido oyente. Manda a la mierda a gente que se piensa que la policía científica es como CSI. Dejen de ver series yankees y compárense y cómprense una vida. La letra del productor siempre deja mucho, sí, que decir. Un beso, Solange, yo hace mucho que no la veo. Y eso que es esta imprenta. Edu, de Floresta, dice: mandé a la mierda a un amigo porque siempre le daba la razón a mi novio y nunca a mí. Por algo será, Edu. Pero bueno, un cálido abrazo a Edu, un amigo de la casa que le gusta Nelly Furtado también. A mí no, le daba la razón a mi novio, yo puedo entender que ya lo dejó. ¿A quién? Al novio. Al novio. Claro. Ah, es un problema. Tiene que aprender a mirar ahora. Sí. Ahora que está de lejos puede ver el bosque. Patricia Sosa. Los pinos. Bien. Solana. Dice André. Sí. Que se están viendo con Caro y tía Lidia. Ah, que te están viendo. Andrea, mi prima debe ser. Ah, bueno. Producción. ¿Qué están viendo con Caro y mi tía Lidia? Ay, un beso. Un gran beso. A la tía Lidia, a Caro y a Tengo André. Una foto de mi tía Lidia que muy pronto va a estar en Facebook, inédita. Les voy avisando. Qué bueno. Ya entran para participar la tía Lidia. Ahora la anotamos. Tía Lidia anotada por los CDs. Para participar por el sorteo de... De dos discos compactos. No, un disco compacto y un simple de Los Fabulosos Cadillacs. ¿Vos sabés? En realidad es tributo, ¿no? ¿Sí? Gracias a Dios Vicentico no canta en ese disco. Y cantan Los Cafres. Y después tenemos otro CD de Banda de Turistas. Pueden ganar al final del programa, escúchenos que hacemos el sorteo. Exacto. Y llega el momento de un side. Escupí todo al momento de decirlo. Eso, porque es un momento, ¿entendés? Sí, el side. Basta decir la palabra momentos en este programa. Bueno, está bien. Buscaré para la próxima, me anoto en la mano. Anotate. Cual machete. Me anoto para buscar un sinónimo de la palabra momento. Mauricio, quiero tu super site, super ingenioso. Imaginándome que espero hoy que sería te imagines bien. Una noche perfecta, perfecta para salir perfecta a Miranda, bailar. Es imposible. Pensando que iba a ser una noche hermosa, ¿viste? De como luna. Yo, así mojada. No, no tan hermosa, no llega tan hermosa. Pensando que iba a ser una noche hermosa, dije, bueno, la gente va a querer salir. Armé un site diseñado. Para. ¿Por qué la gente no va a salir con lluvia? Y porque la gente es fiaca, por no decir una otra palabra, que es como el trigo, pero que no es el trigo. Y deseas quedarse en la casa. Viste, siempre están esos amigos que vos llamás a la noche y te dicen, no, llueve. No, yo tengo frío. No, ni tira, ¿viste? O que te responden a las 11 de la noche. Recién veo el mensaje, ah, te ponen. ¡Mentira! ¿Viste? Y ya están con las pantuflas, todo mal. Un día vamos a hacer un programa a desenmascarar mucha gente. A la gente que hace esas cosas. Pero bueno, volvamos al tema. Por favor. Al site. Si vos querés salir, si la lluvia no te amedrenta ni te acoberta, anota. Sí. www.infoboliches.com. ¿Qué es eso? La firma de Borocotó. ¿Te acuerdas esas lapiceras que vibraban y iban escribiendo? Y te vibraban y escribían nada. ¿No? Electrocardiograma, ¿no? Se llama, bueno, eso. Algo así. No sé de qué estás hablando. No importa. Me acuerdo de la que tenía muchos colores y vos le bajabas cada cartucho. Hay de esas todavía. Y tenían olor y todo. Sí. Sí, muy 90. Con olor. Back to 90s, hay que volver, Dr. Bien, Brown. Por favor. Infoboliches.com.ar, una página en la que tenés todos los boliches de Capital Federal y varios de la zona norte, sur, este, oeste. Bueno, este no porque está el río, pero bueno, Alfonsina Storni, un cálido abrazo a ella. Podés elegir, entonces, según el boliche, podés elegir, por ejemplo, no sé, no quiero decir nombre de boliche. Vamos a decir, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El Cielo era, ¿no? El de Poli Armentano, que... Bueno, póngale. Yo, por ejemplo, selecciono El Cielo, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, descripción, música. Pasan 80-90, pasan reggaetón, ¿entendés? Sí, y vas seleccionando, es como un buscador. Claro, entonces tenés en la barra de menú, tenés todos los boliches de Buenos Aires y entonces vos vas ahí seleccionando, vas buscando, depende de tu gusto y piacere. Te dice precios, te dice si tienen para salir a comer antes de bailar, viste que es muy, muy popular eso de cena y después entras al boliche. Pero bueno, la cosa es que se meten en www.infoboliches.com.ar y ahí acceden entonces a esta página que es una auténtica guía nocturna. Me acabas de dar un papelito que no sé qué es. Sí, que nos dio acá producción, que dice que en la web hay oyentes de Estados Unidos, Bahía Blanca, Villa, que es el... Buenos Aires, de todo Capital y GBA, Córdoba, Ciudad del Cabo y España, si no entiendo mal o algo así. Muy bien, señor Usar, un querido abrazo a todos. Es las personas que nos están escuchando. Sí, es lo que estoy diciendo, Mauricio. Es que yo estoy tratando de traducir porque me parece que me moví, ¿viste? Así que un querido abrazo a todos, a toda América y a los países de habla hispana. Multimedios, Antena 91, se va para arriba y más allá. ¡Qué bueno! Mira, ahora lo estaba leyendo, pero tendrías que haber aprovechado para tirar un saludo más general. Bueno, no importa. Bien, un trago tengo. A toda la gente. Para tirarles, para que disfruten. Sí, pero a mí me gustaría primero escuchar una canción. Me gustaría respetar la grilla primero. Disculpame, pero acá es la grilla. No sé si ves tu grilla, pues tu grilla esta. Basta de peleas en el aire. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una canción que habla de un diamante? Ay, amo esta canción. Preséntala, Sol, te lo dejo. Se llama Black Diamond Double y Namiamura. Boys. Listen up, come on. 知らない街日本の隙間から伺う Eyes ユキョウたちが抜き足寿司足狙うは Only One Black Diamond Goの場所獲物を酔わせて乱れるライフスタイルセクシーなボディに磨きをかけたら狙うは Only One Black Diamond の En Al Fondo Hay Lugar y la gente que se comunica con nosotros, ¿a dónde son? Al 43921913, al 156-059-2427 y o al fondo hay lugar @hotmail.com. Y hago un llamado a la gente del mundo que nos está escuchando. El mundo, a ver, vos que estás en Palo Alto, Estados Unidos, vos que estás en Bahía Blanca, vos en Villa Gesell, vos en Córdoba, vos en África, dice acá, Ciudad del Cabo. ¡Ay, Dios, dame! En Ciudad del Cabo, ¿sí? En España. City of the Cabo. En Palo Alto, USA. Ay, Dios, un cálido abrazo a toda la NBA. Sí. Bien. Agreganos al fondo y lugar @hotmail en tu MSN Messenger y chateamos y nos contás la consigna y te puedes ganar el CD. Nos tienen que contar quiénes mandaron a la mierda, en qué situación o afines, o a quiénes le dijeron no te queremos ver más? No, ¿a quiénes se lo dirían? ¿A quién mandaste a la mierda? Es versátil nuestra consigna. Muy bien, Laura de Ramos. Sí. Mandé a la mierda a una amiga que se comió a mi exnovio. Cero códigos. Sí, tal cual. Pero pasa mucho este eso. Este país está en crisis. Se sorprenderían de ver qué tan seguido pasa. Bien. Matt, supongo que es Matías, la producción, dice que aguanten a Mie por la tintorera que acabamos de pasar un tema. No seas así. Eli vos lo elegiste, te debo recordar. Bueno, me encanta el tema. Eli manda a la mierda al día, que está horrible. Muy bien, Eli, un cálido abrazo. Eli, la más original. Oliver Bowie nos está ayudando a hacer prensa. Gracias, prensa. ¿Qué? Vamos de vuelta. Desde no, Oliver Bowie no entendí nada. Oliver Bowie nos está ayudando a hacer prensa. Gracias, Oliver. Nos está promocionando, supongo. Quiso decir el productor de este programa. Un gran abrazo a Oliver Bowie. Rocío de Lunch. Decí Longchamps en español. No, porque está escrito Lom con M, Champs. Así como suena. Rocío de Longchamps. No mandé a la mierda a nadie, por pregunta. ¡Qué pacífica eso! Nena, jubilate. Con toda la onda te lo digo. El productor va a mandar a la mierda a los conductores si no leen el mensaje antes de leerlo al aire para entenderlos. Tiene razón el productor. Sobre todo por vos, Mauricio. Voy separando los mensajes que ya leímos. Agus de Merlo, mandé a la mierda a un ex novio porque no me daba amor a mí, pero sí a todas las chicas de su equipo. Muy fraternal, muy yankee. A esto. Todas, sí, muy fraternidad. Robemos a la mascota de tu equipo. Prima culo nos escucha y nos manda muchos besos. ¿Prima qué? Prima culo, dice acá, no sé quién es. No, es prima teta. No importa, es otra. Es la hermana de prima teta. Juntame los papelitos, querida, que hoy está mucha juntando, gente. Me estoy juntando papelitos. Mucha gente se está. Vivo directo, sorteo legal, auspiciado por Lotería Nacional, que siempre le da más. Está el escribano. Cuando hagamos el sorteo va a entrar el escribano a auditar. Bueno. Toma esto. Sí. Porque yo tengo que decir esto, ¿entendés? Bueno, está bien. Tragos. Tráigame la mama, a ver. Tengo un trago para el día de la noche, un día de verano. Un trago que, bueno, se llama Kryptonita. Aunque en realidad está todo roto porque es la grilla que a Sol se le rompió con el agua. Ingredientes del Kryptonita: 30% de vodka. Hagan de cuenta, no me hagas ruido al aire. Hagan de cuenta, que es radio esto, hagan de cuenta que el vaso de trago largo es el 100% y empiecen a dividir. Bien. 60% de piña colada, o sea, bastante piña colada. O sea, meten la piña, meten la mano en la... Sí, la cuelan con el colador. Sería más de la mitad del vaso de piña colada. Un 30% de vodka y un 10% de licor de menta. Uh-huh. Les va a quedar una cosa que se llama kryptonita, que es bastante fuertecita. Kryptonite, que... na, kryptonite. Sí. Después del jingle, vamos a... Por favor, repito, piña colada 60%, vodka 30%, licor de menta 10%, este trago que se llama Kryptonita. Oh, Dios. Kryptonita. Bueno, Mauricio, vamos a hacer rápido... Pito, un cariño abrazo. Vamos a hacer rápido la otra parte de nuestro especial del mes. Sí. Que es sobre una película llamada Moulin Rouge. Sí. Moulin Rouge, que es un... Molino Rojo. Sí. Una casa de burlesque que se encuentra en Francia, ahí perdida y oscura. Muy conocida. Cumplió 100 años hace poco. Ah, qué sorpresa. Tiene una página, se la pueden ver. Ahí está. El escenario. Oscuro. Colores. Qué bueno. Party, reina. Corsets. Sí. No sé, rojito. Bueno, la película cuenta la historia de un joven poeta burgués que se muda. Llega al barrio donde está el Moulin Rouge. Conoce a una mina de las que trabaja en el Moulin Rouge, que era así ramera, o lo que dijo la Pito, que no me acuerdo cómo era. Esa. Y bueno, y se enamora. Sí, perdidamente. De ella, lucha por su amor, porque la mina se vuelve una mina normal, y ella en el fondo quiere ser actriz, y no quiere dejar ese camino. Está en una cuestión así oscura y tiene que ver el final, yo no lo voy a contar. En la película actúa Nicole Kidman y un montón de gente más. Hablando de Nicole Kidman, ¿sabías que Nicole Kidman se fracturó la rodilla en el rodaje de la escena del trapecio? Sí. Que estaba a 20 metros de altura y se cayó y se empeñó en rodar ella misma la escena sin utilizar una doble. Esa cosa de Hollywood que tienen que tener una doble para preservar al actor. Sí. Pero no importa, se hacen... ¡Ay, yo lo voy a hacer! ¡Yo lo voy a hacer! Y se fue a la mierda. Me hubiera gustado ver a Nicole Kidman cayendo de 20 metros. Para Nicole Kidman, que nos mira por TV y todo el mundo que nos escucha, vamos a escuchar el tema de Moulin Rouge. hecho por Lil Kim, Pink, Maya y Cristina Aguilera, Lady Marmalade. Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Señoras y señores, todo concluye al fin, nada puede escapar, todo llega, todo termina. Si nos están siguiendo por la webcam, habrán visto que esto fue un sorteo genuino. De hecho, pueden ver que hay papelitos, hay muchos papelitos acá. Tenemos al escribano. Escribano, ¿podría contarnos quién fue el feliz? ¿Quién fue la ganadora de este sorteo? La ganadora es Solange. ¡Ay! Falta el bombo y platillo. Muy bien. Solange, nos vamos a comunicar con vos para que te lleves los dos discos de la gente de Pop Art. Exacto. Bueno, llegamos al final. Sí. De hecho, nos han regalado un par de minutos ahí. La gente de Vida Láctea nos... ¡Vida Láctea! Nos va a venir a sacar de una patada en el Tujes en cualquier momento. Así que, Dios mediante, será hasta la próxima semana, ¿verdad, Sol? En donde... Volvamos a encontrarnos para hacer qué, Sol. Esto que hemos dado en llamar... Al fondo hay lugar.